¿Cómo va esa frase que dice el presidente de que nada más se habla de lo malo? ¿Y cómo está el rollo este de que no, lo que cuentan, pero no cuentan, pero cuando cuentan, cuentan lo que no cuentan, porque si cuentan, no cuentan? ¿Cómo va esa? Que cuentan nada más lo que cuentan. ¿Cómo va esa frase? ¿Te acuerdas, no, de esa frase que se queja de que no contamos lo bueno? Bueno, hoy lo voy a hacer al revés. Yo voy a contar lo bueno y el presidente lo malo. A ver cómo está este mundo al revés. Pues lo bueno fue lo que sucedió en Guadalajara y también sucedió en varios lugares del país donde la gente se manifestó libremente. Yo, pues ahí estoy, en la marcha, en la manifestación, en la protesta. Esto fue el sábado en La Minerva. El cálculo son 10,000 personas. Quiero decir que esta marcha, protesta contra el gasolinazo de 10,000 personas no generó un solo acto de violencia, un solo saqueo, un solo robo, no pasó nada. Esto fue el sábado. El domingo se replicó otra protesta contra el gasolinazo, también en La Minerva. Hubo menos personas, pero tampoco hubo ningún acto de violencia, como tampoco lo hubo en la gran mayoría de los lugares del país. Y podríamos decir, la buena noticia, para contar lo bueno, como dicen, pues es contar que el país se está moviendo contra el gasolinazo y que los ciudadanos como nosotros, los verdaderos ciudadanos, no los infiltrados, no los comprados, no los convocados para saquear y vandalizar, los verdaderos ciudadanos, los que sí estamos en contra del gasolinazo, nos manifestamos en paz. Esa es la buena noticia. Eso es contar lo bueno, que el país se está moviendo contra el gasolinazo. Pero el que cuenta lo malo es el propio Enrique Peña Nieto. A través de este comunicado que mandó vía el Twitter, nos podemos dar cuenta de cómo se queja de lo sucedido. Dice, deseo una pronta recuperación a los elementos. Los responsables de esta agresión desmedida responderán ante la ley. No habló de lo bueno, habló de lo malo. ¿Y qué fue lo malo que pasó? Lo malo que pasó fue en Rosarito, en Baja California. Nada más quiero apuntalar, ¿cuántas veces Rosarito se ha manifestado? ¿Cuántas veces? Que yo sepa, es la primera vez, pero bueno, ahí está la manifestación en Rosarito. Y sí, hubo pues una bronca, si lo quieren ver así, entre la Policía Federal, entre los manifestantes. Hubo una persona que pues en un vehículo atropelló a unos policías, lo cual es mala onda, lo cual pues no debió haber pasado. Esto generó un caos, como es el que estamos viendo aquí. Y todo esto sucedió en Rosarito, Baja California. Rosarito, que siempre ha sido un lugar completamente pacífico. La versión, pues, es que hubo un ataque y no sé qué rollo. Nada más le faltó decir que era un acto terrorista y que no sé cuánto rollo. Esa es la versión. Pero hay otra versión que es de la gente que vive en Rosarito. Y esto es lo que dice la gente de Rosarito. Vamos a ver este mensaje que me llegó precisamente. Le envío este mensaje porque de Rosarito, 500 elementos llegaron la tarde de ayer a la ciudad. En ningún noticiero se informó debidamente que fueron los pobres policías atropellados por aquel joven de las refacciones, pero como siempre tapan todo, ese joven, según comentan, fue contra los elementos porque varios de ellos sujetaron a una mujer y la golpearon muy fuerte. En serio, era necesario. Lo pregunto directamente, ¿era necesario tantos elementos de la Policía Federal en Rosarito, Baja California, que nunca ha tenido ningún problema? Quiero decir que en la marcha que tuvimos aquí en La Minerva, estuvimos custodiados, por no decir intimidados, por la Policía Federal y por la Policía Estatal y por los otros policías, pero en Rosarito. Ahora, ve lo que pasó en Nogales, Sonora. Y de esto tampoco nadie habla. Aquí disparó la policía contra los manifestantes. Yo quiero enfatizar que sí hubo broncas y hubo saqueos en Irapuato, también hubo broncas en Monterrey, Como seguramente hubo broncas en muchos lugares del país, lo de Rosarito es lamentable. Sí es lamentable que hayan atropellado a estos policías, que a final de cuentas tampoco tienen que ver en el asunto, como es lamentable que hayan intentado agredir a una mujer. Lo de Nogales también es lamentable. Pero quiero enfatizar que el país está en movimiento, ahora sí hay que mover México, que el país está en movimiento porque están en contra del gasolinazo. No son criminales, no son rateros, no son políticos que se llevaron dinero del erario. Ninguno de estos es Duarte, ni el otro Duarte, ni Emilio González, ni Héctor Robles, ni el de Veracruz, ni el de Tamaulipas, ni el de todos los estados. Ninguno de estos es criminal, ninguno de estos manifestantes, simplemente no queremos el gasolinazo. El presidente este lunes 9 de enero de 2017 va a dar un acuerdo nacional. Fíjate nada más cómo es este acuerdo nacional, que la verdad no le entiendo. Y aquí hay una frase que me llama mucho la atención. Este acuerdo va a ser firmado este lunes por parte del presidente, y vamos a verlo, donde compromete a los empresarios, y ahí está muy claro, subrayado, dice, el sector empresarial asume el compromiso de no incurrir en un incremento indiscriminado. A ver, señores, ¿qué es un aumento indiscriminado? Porque aumento indiscriminado puede ser 10%, aumento indiscriminado puede ser 100%, aumento indiscriminado puede ser 40%. Van a firmar un acuerdo donde no está claro. Si este acuerdo dijera, yo empresario me comprometo a asumir los costos del gasolinazo y no voy a subir por el gasolinazo 20% o 25%, pero aumento indiscriminado es prácticamente no decir nada. Y no sé en qué país viven, porque en este país ya subieron los precios de todo, de la tortilla, de las frutas, de todo, ya lo subieron con acuerdo y sin acuerdo. Hay que también contar lo bueno, señor presidente, y contar lo bueno es que este país se está moviendo en contra del gasolinazo y este acuerdo es un subsidio, mientras el gasolinazo lo que se intenta es quitar el subsidio. No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando, porque por un lado ahorran y por el otro lado malgastan. Por el otro lado, la reducción de 10% al gasto público no sirve de nada, por un carajo. El gasolinazo no. Eso es lo que queremos, no al gasolinazo, ya basta de subsidios, ya basta de mentiras, ya basta de saqueos, queremos a los verdaderos saqueadores de este país, no a estos que nos manifestamos contra el gasolinazo, ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.